Este y todos los lunes, no te pierdas de las 5 canciones más importantes de la semana. El Conteo. Escúchalo por Radio Activa 101.1 FM o Radio Activa 1011.net. El Conteo, lunes 8 de la noche. Y además, disfrútalo en todas nuestras redes sociales. Somos Radio Activa, más trending que nunca. Buen sabor y buena música. Esto fue El Lunch, una presentación de Valentis Pizza. Disfruta de nuestro triplete favorito solo en Valentis Pizza. Incluye 3 pizzas de 12 pulgadas con bebida grande para compartir por tan solo 695 córdobas más envío. Pedí llamando al 2251-2828. Valentis Pizza, sabor italiano, tradición nicaragüense. Aplican restricciones. ¿Estás planeando hacer la fiesta de 15 años de tu hija, tu boda o una fiesta de cumpleaños totalmente épica? Llama a Cracks Producciones al 7553-0553. Ellos te instalan el sonido, las luces, te ponen el DJ y el animador. Tienen pantalla digital gigante. Y si quieres piso LED para tu pista de baile, también la tienen. Ya sabes, para fiestas y eventos, llama a Cracks Producciones. Eventos y escenarios. Ah, cómo me gustaría ahora mismo viajar a una playa paradisíaca. Estás a punto de ser millonario. Estás a punto. ¡A punto de ser millonario! ¡Vámonos! Con la cuenta de ahorro millonaria de Ficosa, estás a punto de ser millonario. Participa en el sorteo de 1,000,000 de puntos Disfruta Más, que podrás canjear por viajes, compras y mucho más. Acumula acciones al abrir tu cuenta o incrementando tu saldo. Cuenta de ahorro millonaria de Ficosa. A punto de ser millonario. Energía tiene nombre, en pronto yo la encontré. Desde que lo probé, yo me enamoré. Para disfrutar a cualquier hora, prefiero pronto café. Mi café es de pronto, venía pronto café. Vamos todos a pronto. Venía pronto café, vamos todos a pronto. Disfruta el mejor café, tu café te espera en pronto. Vení pronto, a Pronto Café. Con productos Maggi, Maggi, ganar es buenísimo. Siempre queda rico con productos Maggi. Con productos Maggi, ganar es buenísimo. Siempre queda rico con productos Maggi. Así es, compra 3 sopas y 3 consomés Maggi. Espera la caravana Maggi, presenta tus empaques y canjea al instante. Conoce las rutas de la caravana Maggi en Instagram de Maggi Centroamérica. Entre más productos compres, más ganás. Maggi y yo, juntos es buenísimo. El Lunch. Por fin es mediodía y se viene una hora de buena música con el delicioso sabor de Maggi. Con Maggi, ganar es buenísimo. Busca tu caravana y gana con Maggi. Day after day, time passes away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows I hide it inside. I keep on searching, but I can't find the courage to show, to let you. El Lounge, una presentación de Maggi. Con Maggi, ganar es buenísimo. Busca tu caravana y gana con Maggi. Buen sabor de Maggi. Esto es el lunch. Con Maggi, ganar es buenísimo. Busca tu caravana y gana con Maggi. Llegamos a una edición más del lunch patrocinado por Maggi. ¿Cómo están, Active Lovers? Que tengan una muy buena tarde. Provecho en su almuerzo. ¿Cómo me les va en este prefin de semana? Un jueves retro más que llega para complacerte y también para traerte muchísimos premios con Maggi, porque son más de 30 mil premios los que podés ganar solamente con presentar 3 sobres de sopas Maggi y 3 sobres de consomé Maggi. Además de eso, vamos a pasarlo súper bien escuchando buena música mientras estás preparando tu almuerzo o si ya lo estás disfrutando, ¿verdad? Provechito, en esta tarde vamos a quedarnos con Virus y eso que lleva por nombre Teenage Dirtbag. También llega Miss Jackson A continuación, un poco de Maroon 5 y luego vamos con algo de los Backstreet en una nueva presentación de Lunch, traído a ustedes por Maggie. Recuerda que con Maggie, ganar es buenísimo. Starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to sonido de la música. Esto es El Lunch, presentado por Maggie. Con Maggie, ganar es buenísimo. Busca tu caravana y gana con Maggie. En Nicaragua existe un estudio fotográfico que lo tiene todo. En hora de grabar, podés hacer tus fotos de graduación, fotos de cumpleaños para tus hijos, para los 15 años de tu hija o tu boda, en cualquiera de nuestros estudios fotográficos. En hora de grabar también, hacemos cobertura de tus eventos en todo el país. Solo envíanos un WhatsApp al 5704-8815. Y para que se te grabe, te lo canto. 5704-8815. 5704-8815. 5704-8815. Ingresa a loto.ni, hace clic en jugar en línea, selecciona registrate y llena tus datos. Podés recargar con tu tarjeta de crédito o débito o desde más de 1500 agentes Loto en todo el país. No esperes más. Juga en loto.ni y hace clic con tu suerte. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Este y todos los lunes, no te pierdas de las 5 canciones más importantes de la semana. El Conteo. Escúchalo por Radio Activa 101.1 FM o Radio Activa 1011.net. El Conteo, lunes 8 de la noche. Y además, disfrútalo en todas nuestras redes sociales. Somos Radio Activa, más trending que nunca. Disfruta de Flor de Caña Premium Seltzer y sus dos nuevos sabores, Maracuyá y Black Cherry. Arma tu plan Seltzer y brinda por momentos inolvidables. Flor de Caña Premium Seltzer, 80 calorías y cero azúcar. El perfecto sonido de la música. Esto es El Lunch, presentado por Maggie. Con Maggie, ganar es buenísimo. Busca tu caravana y gana con Maggie.